La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Memorial Day Celebration con Alex Sensation. Tú quieres duro, dale más. déjame caer todo el peso. Ya que saqué eso por mi acá yo lo meto. Yo le meto eso hasta que le faltan los huesos. Ya que se nos pide cuando ponen los derechos a hueso. ¡Viva los anónimos!

novia. Me la voy a llevar a todas con VIP, un VIP, ey. Saluden a Kitty, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ey. Que sonrían las que ya les metí. En un VIP, ey. Saluden a Kitty, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y las de PR que todas son mías. Una dominicana que juega bombón. Juega bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho y chichabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación. El que me ve haciendo barbecue piensa que yo soy profesional. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Estoy haciendo la mague nada más. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. ¿Qué? Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Pero. Titi me preguntó. Saludito para mi hermanito Peewee Sound, que es el sonidista de Bad Bunny, del Conejo, Peewee Sound. Allá en Puerto Rico, Peewee, te quiero, papi. Pero ven acá, muchacho. ¿Por qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, ey. Que sonrían las que ya les metí. En un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Happy Memorial Day. Alex Sensation. En vivo. Oye, siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando. Tú lo estabas disimulando. Oye, tú te pones como rápida, yo parado en la esquina. Cuando me ve peluche, nuevecito de vitrina. No abuso del poco, pero la tengo encima. Y tú me gusta pila con tu cara de agresiva. Y yo vi que te bregaste, la sentiste. Me tiraste, me comiste con los ojos. Mami, ya lo que quedaste con risita. Va a curarte maquinando pa' bregarte también con el p*** de la negra pa' soltarte. Tirando lo prohibido pa' ustedes aquí. Tirando lo prohibido, like. J-Won. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando. Cuidado. Tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando. Tú lo estabas disimulando. Algo, pero tu Mario te está mirando. Saludito para la gente de Houston, Texas, Edgar Chamorro. Está rica esa canción. Saoko. Todavía no he quemado la carne. Vamos bien, no he quemado la carne todavía. Ok, Alex, deja ver por aquí. Bueno, mi gente de Texas, ok, chequea. Primero voy para Boston, Massachusetts, el 21, viernes 21 de junio, Friday, June 21st. Voy a estar en Boston, Massachusetts. El lugar se llama Anchor Boston Harbor, ok. Mi gente de Boston, toda el área de Massachusetts. Hace muchos años que no toco allá en Boston, así que ese día quiero ver a todos mis oyentes y toda la gente que me apoya en Massachusetts, en Boston, toda esa área por allá. Encore el 21 de junio, Friday, June 21st. El 22 de junio, el sábado 22 de junio, voy a Dallas, Texas, mal pensado. Voy para Dallas, el Village Beach Club se llama, en Dallas, Texas. Village Beach Club. Eso es el sábado 22 de junio. Y también ese mismo día, en la noche, primero estoy temprano en Dallas, es como un pool party. Y de ahí, en la noche, toco en Austin, Texas, el mismo 22, ¿ok? So, en el día, Dallas, y en la noche, Austin. El domingo 23, de junio, estoy en Warehouse Live en Houston, Texas, ¿all right? Sunday, June 23rd, Houston, Texas, Warehouse Live. Party durísimo. Ahí tiene, ese fin de semana voy para Boston y para Texas. Este sábado, primero de junio, estoy en el festival Flip Flop en Aruba. Mi gente de Aruba, la isla de Aruba, nos vemos este sábado, primero de junio, en el Flip Flop Festival. ¡Viva Dushi! ¡Aruba! Voy a hacer el live desde ahí, desde Aruba, el sábado. Estoy buscando un location, de pronto la playita, no sé todavía. Vamos a ver dónde me puedo acomodar bien, que tenga buena señal. Y les hago el live este sábado desde Aruba. El próximo sábado 8 de junio, next Saturday, el sábado 8 de junio, estamos en Nueva York para el fin de semana boricua. En Nueva York, el fin de semana del gran desfile nacional puertorriqueño. El sábado 8 de junio voy a hacerle live a ustedes desde allá, desde Nueva York. Estoy buscando el lugar para hacer el live. Y después también vamos a estar en el Festival de la Salsa ese mismo día, que es en el Barclays Center de Brooklyn. Y después el After Party conmigo en Salsa con Fuego en el Boogie Down Bronx. Eso es el sábado 8 de junio. Y el domingo nos vemos en la Quinta Avenida para el desfile boricua, la parada boricua este año. Más grande que nunca, ya lo esperamos todo el mundo a disfrutar y a bailar con mi gente puertorriqueña. All right. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, buena, ¿tu nombre? Hello. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo te llamas tu nombre? Sí. José. José, dímelo, Josecito. Buenas tardes, papi. Happy Memorial Day. ¿Cómo estás, José? Muchas gracias. Igual también, Patria. Estamos muy bien, gracias a Dios. Acá llamándote, acá de Patterson, New Jersey. ¿Cómo está, causita? ¿Todo bien? Todo, causita. Todo bien, Alex. Acá muy alegre, muy contento, todo nervioso, todo. Gracias, hermanito. Y gracias, espero que estén pasando bonito este día. Igualmente, hermanito José. ¿Qué estás haciendo hoy, Memorial Day? ¿Qué estás haciendo, papi? Aquí, tipo, regresando de vacaciones de Orlando. Ah, nice. Súper, papi, súper. Qué bonito. ¿Cómo estuvo Orlando? ¿Cómo estuvo? ¿Tú fuiste a los parques, me imagino? Caluroso, caluroso, muy bonito, muy bonito. La nueva experiencia de la vida. Sí, muy Orlando bonito. Es bonito, mano. Orlando es muy lindo, mano. Sí, muy bonito. Parques, y está creciendo mucho Orlando, sí. Toda el área de Orlando. Mucha gente por allá, tú sabes. Sí, muy bonito, Orlando. mucho peruano también por ahí. Sí, papi, mucho perucho por allá, sí. Mi gente peruana. Un abrazo, sí, para toda mi gente peruana, bonito, linda. Qué bonito, Alex. Gracias, gracias, padre. Un buen pisco sour hoy para mi gente peruana. Papi, claro, dale con el saludito, José. Okay, que saludo a mis hijos, Nayeli, Lisbeth, Josué, y a mi mamá Rosa, y también a mi novia acá, Inés Chunga. Saludo a la familia Chunga, y a la familia Ríos y Sandoval en Perú, y a una prima que está en Florida. Chris. ¿Cómo se llama la prima? Okay. La prima se llama Chris. Chris, ok, listo, papito. Muchas gracias por estar conmigo, hermanito. Mi gente de Patterson, que llegue bien a la casita. Dios me lo bendiga. Quédate en línea para cualquier información. Me imagino, mis peruanos son bien salseros. Me imagino que quieres ir para el Festival de la Salsa. I got you, papi, I got you. All right, ponme una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Muy buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena. ¿Tu nombre? Hello. Dímelo, Sensation. Dímelo, papi, ¿tu nombre? Pues qué, parcero, Freddy Pinto, de aquí de Tamarack, Florida. ¿Cómo está mi gente de Tamarack, papi? ¿Cómo está todo el mundo por allá? Bien, papi, aquí en la casa con la Jermo haciendo una frijolada con chicharroncito. Uf, a los colombiches. Uf, abusador. Frijoles, ya tú sabes. Oye, frijoles colombianos, oye, sí, con chicharrón, papi, pero también tiene plátano maduro, ¿sí o no? Ay, no, patacones, tostones. Patacones, bueno, y arroz también, arrocito blanco. Obvio, arrocito, y para rematar una michelada, pero con mango, una mangolada. O sea, una michelada, pero con mango biche. Usted mezcla también, ve. Usted también mezcla. Ajá, usted también sabe. Obvio. Mezcla. Me dicen DJ Huevito. Sensation, parcero. Yo usted lo conocí hace como... yo lo llevo siguiendo usted hace rato. Desde que usted estaba en Patterson. Cuando usted no tenía pelo, era calvito. Y repartía así, allá en las fiestas colombianas. y luego lo vine a conocer en, también aquí en el Prick hace 7 años. No sé si te recuerdas, yo te regalé una botella de aguardiente de la América de Cali. No sé si ya la tomó o qué la hizo. Papi, esa vaina, esa gasolina, eso yo me lo tomé ya hace tiempo, me di una borrachera más buena con eso. Gracias por eso, papi. Gracias. Sensation, en este momento mi hijo te está filmando en el YouTube por televisor. Así que le puedes mandar un saludito ahí para que él te filme. Es para Anthony Pinto y para mi esposa Mónica Escobar, que te están filmando ahí directamente del televisor. Para Anthony Pinto y Mónica Escobar, muchas bendiciones y toda mi gente linda allá en Tamarack. Gracias por el cariño, gracias por el apoyo y nos vemos pronto, si Dios quiere, hermano. Gracias por el cariño siempre, hermano. Ok, papi, lo quiero mucho, Dios me lo bendiga, bendiciones, disfrute ese barbecue. Está bonita la perrita, me encantó la pintadita, las piernitas y las orejitas. Sí, papi, sí, y es safe, tú sabes, eso es hecho para los perritos, es safe, para la gente que pregunta. Pero ¿sabes qué más bacano? La florecita que tenía en la oreja, esa te queda divina. Papi, ¿te gustó? Esa es la sombrillita, me la pongo. Déjame la sombrillita. Déjame ponerme la sombrillita. Opa, eso queda elegante. Me voy a poner la sombrillita otra vez para ti, papi. Mira, para ti, te voy a poner la sombrillita. Ahí va, mira, ahí va. Espérate, que no me quiero meter este palo. Eso se escuchó feo. Espérate. Ahora sí, mira, para ti. Coge para ti ahí, mira. La sombrillita para ti. Hágale, parcero. Elegante, mi niño, elegante. Elegante, mi rey, Dios me lo bendiga. Mi capitán. Amén, lo mismo, suerte. Okay, quédate en línea, no te vayas. Ok, viene la ñapa ya, viene la ñapa. ¿Con qué terminamos? ¿Qué quieren para cerrar hoy? Porque cuando termine a las 3 de la tarde me voy a dar la verdadera hartura. Tengo un hambre que, muchacho, ya tú sabes. Bueno, espero que hayan disfrutado, espero que estén pasándola bien conmigo, deseándoles un feliz Memorial Day. Don't forget to honor and remember our fallen heroes today, ¿ok? Bueno, y también mañana Taco Tuesday, mañana va a ser martes de recuperación para muchos, los que tienen libre. Mañana también a las 11 de la mañana, te espero aquí en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, en Tampa también, y en Los Cayos en The Florida Keys. Ya regreso con la ñapa, el happy ending, musicalmente hablando, no sea mal pensado. Mete mano DJ Diego, mi hermanito DJ Madrid.